gonna let the ladies know. They got it going on. Shut it. Hey, sexy lady. Up the wall and my size ain't small as tall and catch a glimpse her clothes be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard bang till early morning. Hey, sexy lady, I like your flow. Yeah, I'll be here. Your body's banging, yeah. Out of control. I'm big chewing. Choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. Oh, no. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like your flow. Your body's banging. Sexy lady. I like the drum. Sweet and nice. That's our glass, yeah, girl. Wow. Hey, sexy lady, you got drive me crazy. You ain't long, then long, then long. Hey, sexy lady, you got drive me crazy. You ain't long, then long, then long. Your lips just sexy like you, and you make me wanna say hi. You shake to shake it down low. Got you wicked to rock it now. Got I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Got you wiggly jiggly and oh. And you're wicked to rock it now. Yeah. Hey, sexy lady. I like your flow. Hold on. Your body's banging. I'm the truth. Still like I'm moist. En el sabor de la noche empezamos hoy con algo de Jamaica. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y empezamos con un hombre que nos ha visitado varias veces en Colombia. La última vez fue junto a Sting en el 2018 y tuve la oportunidad de entrevistarlos a ellos dos en ese entonces. Un bacán, buena gente como él solo. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Shaggy con un tema que hizo junto a Brian y Tony Gold en el 2002. Hey Sexy Lady. Me acompaña en el sonido de Dilberto Aponte. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Ya que hablamos de Shaggy, pues quiero ahora hablar de Sting y poner uno de sus grandes clásicos, pero en una versión maravillosa que descubrí recientemente, una versión en jazz. Este tema, en su versión original, es el tema más importante de The Police y me atrevo a decir que de toda la carrera de Sting. Un tema original del álbum Synchronicity de 1983, que de hecho luego se ampliaría P. Diddy para un clásico suyo. P. Diddy hoy cumple años y más tarde vamos a oír la canción que tiene ese sample, pero mientras tanto oigamos esta versión. Nick the Nightfly llega aquí con Every Breath You Take. Every breath you take, every move you make, yeah, every bond you break, every step you take, I've been watching you every single day. Every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching. you make. Yeah, every vow you break. Every smile you fake. Every claim you stake. Darling, I'll be watching you. Che bella cosa è la musica. Sono tutto caldo adesso. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor, sabor. A fresa y a limón. A mermelada de miel de abeja sabe son. Sabor, sabor. De rojo melocotón. Sabe tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mí. Dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo. Sin saber que es una trampa con fuego, cada rincón, cada línea es un verso. en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo una gran artista española, una integrante de una dinastía importantísima, hija de Lola Flores y Antonio González el Pescailla, hermana de Lolita Flores y del desaparecido Antonio Flores, la gran Rosario. Sonaba a esta hora con su primer éxito de su álbum De Ley de 1992, Sabor, Sabor. Vamos ahora a continuar con algo de 1985, uno de los grandes clásicos de Don Stevie Wonder, de su álbum In Square Circle, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Part-Time Lover.